para decir te quiero. Mucho tuve que sufrir. Un gran amor verdadero encontré tan solo en ti. Mucho tiempo esperándote, que a mi lado hoy estás. Vivo sueño y te juro, no te dejaré jamás. Es tan solo amor lo que te pido para poder comprender el sentimiento que hay dentro de mi ser. Es tan solo tuyo, tuyo. Dame un sí, sí para vivir, pero que sientas como yo un gran amor, tan puro y fiel, y que me sepas comprender que hay que querer para decirte quiero, te quiero. Que te pido para poder comprender el sentimiento que hay dentro de mi ser. Es tan solo tuyo, tuyo. Dame un sí, sí para vivir, pero que sientas como yo un gran amor, tan puro y fiel, y que me sepas comprender que hay que querer para decirte quiero.